Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Doce del día. Informe de laboratorio. Las prácticas no han tenido éxito. Este parece ser otro intento fallido. Estoy por pensar que mi máquina del tiempo solo es un sueño. De seguir así, no sé qué pase conmigo. Estoy tan desilusionada. ¿Pero qué está pasando? Creo que al fin lo he logrado. Hoy presentamos Memorias de una viajera. ¡Despierte, mujer! ¡Ya llegan los españoles! ¡Pero qué atuendos tan raros! ¿Pero dónde estoy? ¿Cuáles españoles? Es cierto que muchos no se han dado por enterado, pero es el colmo que ni siquiera sepa dónde está. Primero, estamos en el siglo XVI y mi nombre es La Gaitana. Soy la cacica de Timaná. ¿Entonces estoy en el Huila? ¡Ay! ¡Frente a La Gaitana! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No te entiendo, mujer. ¡Corre, corre! Ya vienen los españoles. Ellos son nuestros enemigos y vamos a luchar contra ellos. ¡A la batalla! ¿A la batalla? ¿Y por qué se pelean? Porque ellos vinieron a esclavizarnos. Muchos de los nuestros han muerto. Incluso mi hijo ha muerto en la guerra. Él no le hizo caso al español Pedro Añazgo y entonces ordenó quemarlo frente a mí, en una hoguera. Yo le rogaba que no lo hiciera, pero ellos no escucharon mis ruegos. ¡Qué terrible! Por eso hemos declarado la guerra. ¿No te da miedo? No, si me acompañan muchos pueblos, paeses, piramas, guanacas y yalcones. Nos sentimos muy mal por sus malas acciones y por el sometimiento en que estamos. Por eso lucharemos para no seguir sometidos. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Ah! Estos actos significan el fortalecimiento de nuestra resistencia contra los españoles y la continuación de nuestra lucha. Estamos hartas, siempre aplastadas, ninguneadas, rebajadas, machacadas, condenadas al lugar de la desigualdad, obligadas a callar. Si naces mujer, esta es tu realidad. Mujeres en contexto. Por ella nadie apostaba, su futuro se nubló. Trata de personas. La trata de personas y las redes de prostitución se enriquecen a costa de la libertad de miles de mujeres en el mundo. Este negocio funciona a través de falsas promesas económicas hechas a las mujeres, ya sea a través de anuncios de prensa, redes sociales o agencias laborales, que ofrecen trabajos con excelente remuneración y poca profesionalización. En algunos casos, se les hace creer que han sido elegidas para trabajar legalmente o casarse en el extranjero. Después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más productivo en el mundo. Los cálculos de las Naciones Unidas indican que este delito genera de 7.000 a 10.000 millones de dólares anuales para los tratantes. Colombia es considerada por las Naciones Unidas como el tercer país exportador de mujeres víctimas de la trata de personas. Según Interpol, se estima que en la actualidad hay en el exterior entre 45 y 50 mil mujeres colombianas ejerciendo la prostitución de manera forzada. Mujeres entre los 14 y 34 años con escaso nivel escolar y cultural son engañadas y son enviadas, especialmente a países como Japón, España, Francia, Alemania y Estados Unidos. El DAS señala que cada día salen hacia el exterior entre 2 y 10 mujeres víctimas de la trata de personas. Pero nosotras vamos mucho más allá. Exigimos respeto, exigimos igualdad. Mujer, levanta tu puño contra el patriarcado. 5.000 obreros han querido que mi corazón traiga el eco de su clamor de justicia. Mi hija, ¿se encuentra bien? ¡Qué totazo el que se acabó de dar! Es que ella habla tan bonito que cualquiera se desmaya. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿En qué época estoy? ¿Quién me está hablando? Oiga esta. Mijo, mire, esta señora no sabe ni dónde está parada. Mujer, ¿se encuentra bien? ¿Y esas ropas tan raras que está usando? ¿Qué tal una mujer con una falda tan chiquita? No, eso debe ser una de esas mujeres. Ay, señor, no me juzgue tan rápido. Mi historia es muy larga. Más bien diga quién está hablando. Ah, pues ella es la María Cano. Y es la flor del trabajo. No lo puedo creer. O sea que hoy estamos en... Ave María, pues hoy es primero de mayo de 1925. Y hoy estamos por acá todos muy contentos. Ah, es que la flor del trabajo es una mujer muy interesada en las cosas que nos pasan a nosotros los trabajadores. Y con ella y pendiente de todos nosotros, imposible que no mejoren nuestras condiciones. Es que hay mucho por hacer para que las cosas cambien en este país. ¿Cierto, mijo? Claro, mi hija. ¿No ve cómo nos tienen de fregados con tanta política económica y demás friegas? Y vea, uno trabaja más y gana menos. Ella hace parte del Partido Socialista Revolucionario. Todos muy jovencitos, pero ¿con qué ganas hablan? ¿Es que la tienen clara estos jóvenes? ¡Qué emoción estar aquí entre ustedes! ¿Pero qué me está pasando? ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡5 mil obreros han querido que mi corazón traiga el eco de su clamor de justicia y el anhelo que ponen sus energías en esta hora sagrada! No vengo a pediros un mendrugo, no vengo a pedir misericordia, sino justicia. Estamos hartas, siempre aplastadas, ninguneadas, rebajadas, machacadas, condenadas al lugar de la desigualdad, obligadas a callar. Si naces mujer, esta es tu realidad. Mujeres en contexto. Mutilación femenina. La forma de mutilación de los órganos genitales femeninos por razones religiosas o culturales, a menudo como parte de un rito de iniciación, busca eliminar el placer sexual en las mujeres. Las cifras son alarmantes. Más de 70 millones de mujeres y niñas en el mundo son sometidas a este tipo de violencia. Este tipo de prácticas que afectan de manera dramática la vida de las mujeres producen, el peor de los casos, la muerte. Sin embargo, quienes sobreviven a estas prácticas pueden sufrir colapsos hemorrágicos y neurológicos causados por el dolor. Pero nosotras vamos mucho más allá. Exigimos respeto, exigimos igualdad. Mujer, levanta tu puño contra el patriarcado. Tu historia es un velo más o menos silenciado. Oye, ¿qué te pasó? Déjame ayudarte. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Si sigo así, creo que voy a terminar muy mal. Tranquila, cálmate. Yo me llamo Sofía y quiero ayudarte. Yo vivo cerca de aquí. ¿Pero dónde estoy? En San Cristóbal Sur, en Bogotá. Yo estudio en el colegio que está subiendo esta loma y vengo de hacer un trabajo para el grupo de comunicación al que pertenezco. Qué interesante. Por lo menos ya estoy en mi época. ¿De qué hablas? Debe ser por el totazo tan fuerte que te acabas de dar. Yo andaba entrevistando a una señora que trabaja en un jardín que está muy cerca. ¡Ay! ¿Qué te contó? Pues ella vive aquí hace muchos años, exactamente 70 años, ¿te imaginas? ¿Qué hace ella? Pues mira, estaba a punto de escuchar la grabación antes de que te diera semejante golpazo. ¿Quieres escuchar? Los niños lloran, que gritan, que buscan la mamá. Entonces tiene uno que entenderlos de que la mamita no está, que vamos a jugar, que con los bolos, que con las pelotas, todo, y los entretiene uno. Entonces, claro, uno cae cansado. Llevo 22 años con el jardín, empecé en el 92. Empecé con el jardín porque yo tenía muchas dificultades. No, yo tenía un trabajo fijo, pero entonces por las dificultades que yo tenía con un hijo que me nació con el labio leporino y paladar hundido, entonces no había quien me lo tuviera, no había quien se encargara de llevarlo al hospital, de traerlo y todo eso, entonces me tocó salirme y ser madre comunitaria. Eso está muy bien, pero ¿cómo hace ella para manejar el tiempo? Es que entre su familia y el trabajo eso debe ser bien complicado. Yo me levanto temprano, dejo lo que tengo que hacer en mi hogar, lavar, dejar organizado para bajarme a las 8 de la mañana a recibir los niños. Después de las 4 de la tarde, si no hay reunión, entonces me subo a acabar mis labores de mi familia. Oye, Sofía, ¿y hay hombres que sean padres comunitarios? Pues nosotros las mujeres más que todo, porque primero habían padres comunitarios, pero entonces formaron muchos problemas. Los padres comunitarios abusaban de las niñas o de los niños, entonces quitaron eso, pero todavía hay unos poquitos que responden. Ella, como muchas otras mujeres, nos han visto crecer, nos han educado, han jugado con nosotros. Muchos de nosotros tenemos historias y recuerdos de estas mujeres amorosas, que pese a las dificultades, nunca nos negaron una sonrisa o un abrazo. ¡Ay no! Creo que otra vez me estoy transportando. ¿Y ahora qué época llegaré? Oye, ¿dónde estás? ¿Será que me estoy volviendo loca? Estamos hartas, siempre aplastadas, ninguneadas, rebajadas, machacadas, condenadas al lugar de la desigualdad, obligadas a callar. Si naces mujer, esta es tu realidad. Mujeres en contexto. Feminicidio. El feminicidio se refiere a una serie de agresiones contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y cuya expresión máxima es el homicidio. Los mal llamados crímenes pasionales ocultan una realidad, la violencia que sufren miles de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, matar por amor o justificar el feminicidio como fruto de un ataque de celos o de locura. Esconde que tras estas muertes, las mujeres fueron violentadas física y emocionalmente. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el 2010, 1.444 mujeres fueron asesinadas. El 22% eran amas de casa, el 10% estudiantes, el 6% comerciantes, el 5% personal doméstico, el 2% trabajadores sexuales y, más alarmante aún, del 27% de estas mujeres asesinadas no se tiene información sobre su ocupación. Según este mismo instituto, la violencia doméstica e intrafamiliar se presenta como la principal circunstancia en la que las mujeres son asesinadas. En el 2010, el 34% de los homicidios de mujeres están relacionados con la violencia doméstica. Pese a las múltiples luchas que las mujeres damos por transformar nuestro sentido en el mundo, persiste, sobre todo en el espacio personal, privado y emocional, lógicas de relación basadas en la sumisión, el silencio y la violencia. Pero nosotras vamos mucho más allá. Exigimos respeto, exigimos igualdad. Mujer, levanta tu puño contra el patriarcado. Tu historia es un velo más o menos silenciado. ¡Ah! ¡Doctora, doctora! ¡Despierte, despierte! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ay, Carlitos! ¿Sí es usted? Si le contara lo que me acaba de pasar. Mi experimento fue todo un éxito. Uy, doctora, pues de eso yo no sé nada. Lo cierto es que después de la explosión, usted quedó ahí, botada en el piso y como desmayada. ¡Qué susto tan mayor que me acaba de dar! ¿Cómo así? Pero si le contara todo lo que vi por todos los lugares en los que estuve, las mujeres que conocí. Uy, doctora, como que este golpe fue bien serio, ¿no? Mire, si solo han pasado 10 minutos desde la explosión. ¿Qué? ¿12 y 10 minutos? ¡No! ¡Esto no puede ser cierto! Y así, queridos oyentes, nos despedimos por hoy, recordándoles que no todo lo que parece cierto lo es. Y sobre todo, que hay cosas que pasan que nunca, nunca entenderíamos. Hasta una próxima emisión. El caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Este programa está dedicado a todas las mujeres que nos rodean, a nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras amigas, nuestras profes y nuestras vecinas, porque cada una tiene una historia que contar, una historia que merece ser escuchada. A ellas, a todas, un reconocimiento a la dignidad con la que enfrentan las dificultades, al ingenio y la valentía con que superan y afrontan las situaciones de violencia y exclusión, porque todas ellas hacen parte de nuestra historia, una historia que definitivamente nos deja mucho en qué pensar. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Programa realizado por Acción Sonora, la emisora del Colegio San Cristóbal Sur. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos. Bogotá 2013.